la justicia social. Yo quiero para el futuro aborto seguro. Yo quiero para el futuro aborto seguro. Aborto legal. Justicia social. Aborto legal. Justicia social. Yo quiero para mujeres convocadas por la Plataforma por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es una organización que estamos planteando para agrupar a mujeres de la región. Hay mujeres de distintas orgánicas, feministas que no tenemos militancia, otras con algunas militancias, y la idea es poder mostrar el descontento frente a lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional y también con el cambio que hizo el Ministerio de Salud a propósito de la ley de aborto en tres causales, que básicamente lo que hizo fue cambiar el protocolo que había dejado el ministerio anterior y poner muchas más libertades para que sobre todo las instituciones privadas pudieran declararse objetoras de conciencia y de este modo no cumplir con entregar el servicio de aborto terapéutico a las mujeres que tuvieran las causales para poder pedirlo. El protocolo anterior establecía que tenían que darse razones, además las instituciones privadas que recibían financiamiento del Estado, si se declaraban objetoras de conciencia, no iban a seguir recibiendo aportes estatales. Ahora eso se cambió, por tanto cualquier institución privada, sin mediar ningún tipo de argumentación ni ninguna causa, podría decir: nosotros somos objetores de conciencia, no vamos a entregar el aborto terapéutico, sin tener ningún tipo de consecuencia. Por lo tanto, creemos que eso en la práctica es hacer que, si ya era una ley súper restrictiva para casos súper concretos, eso ya de frentón va a hacer que el aborto terapéutico sea completamente inaccesible para muchas mujeres. Sobre todo entendiendo que en este país tampoco tienes mucha libertad de elegir dónde vas a atenderte. Si la clínica privada que tenés por convenio con tu ISAPRE es justo objetora, jodiste. O tenés los recursos para ir a pagar a otra que te va a cobrar un ojo en la cara, o simplemente no vas a poder hacerte el aborto. Por eso hoy día estamos aquí afuera del Congreso, porque entendemos que es el Congreso donde esto se discutió, con todos los más y los menos. Se hizo una legislación y ahora en una instancia absolutamente discrecional, solamente por parte del Ejecutivo y su nuevo ministro, se borra esto, que había sido una decisión ciudadana donde la mayoría de los chilenos y chilenas ya se habían pronunciado, y se hace este cambio en el protocolo. La idea es no callarnos hasta que esto se revierta, porque en la práctica esto es como dejar inaplicable la legislación para la mayoría de las mujeres. Sabemos cómo funcionan los servicios de salud en Chile. Así que sí, esta debería ser la primera de muchas otras manifestaciones, de muchas otras formas, pero no nos vamos a quedar calladas frente a este cambio que viene a anular un pasito tan pequeño que habíamos dado en relación a los derechos de las mujeres. En general, las personas ahora no están muy informadas de esto. Esto fue una cuestión que se hizo como bien en la oscuridad, de manera bien silenciada, así que parte de esta manifestación es justamente por eso elegimos esta hora, que es bien transitada, para que la gente se entere de estos cambios que está haciendo el nuevo gobierno entre las sombras, de manera bien silenciosa, pero que están pasando a llevar derechos básicos, en este caso de las mujeres. Así que parte de esto es justamente sensibilizar a la población, que se acerquen, que alguien pregunte hoy por qué están acá, y explicarles cuál es el problema y cuáles son las implicancias de esta decisión. Lo que me preguntan es sobre si la avenida de Piñera, del nuevo gobierno de Piñera, va a cambiar los derechos de las mujeres en Chile, o cómo los va a afectar. Yo creo que es algo que los va a afectar gravemente. De hecho, ya tenemos la primera muestra. A menos de un mes de gobierno de Piñera, ya hemos visto cómo nos tratan de reducir cada vez más los derechos que hemos tenido que ganar con años y años de movilización y de propuesta social, y que nos tratan de restar ya del tema de algo tan básico para la vida como son las tres causales, algo que en organismos internacionales se nos han señalado que tenemos que mejorar, y que es algo básico para que podamos desarrollarnos plenamente, para poder decidir sobre nuestros cuerpos en casos de aborto, en casos de violación, en casos de inviabilidad fetal, en casos de riesgo de la vida. Lo que trata de hacer Piñera acá es controlar y frenar el cuerpo de la mujer, es querer seguir decidiendo sobre nosotras como lo ha hecho la derecha a lo largo de la historia en Chile. Aborto no, aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Aborto sí, aborto no, eso lo